Bolo 4. Derechos humanos y la función policial. Aplicación de la ley en los estados democráticos. El orden público, la paz y la seguridad incumben al Estado y delegan las responsabilidades operativas en este ámbito en organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, sean civiles, militares, policiales, entre otros. En este capítulo se estudia la función y el lugar de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en las sociedades democráticas, así como su función e importancia respecto a la promoción y la protección de los derechos humanos, dentro de un Estado de Derecho. La democracia y el imperio de la ley. En el artículo 25 grado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PICP, estipula que todos los ciudadanos gozarán sin distinción alguna participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. La función de aplicación de la ley. La necesidad de hacer cumplir las leyes nacionales, en los sentidos de garantizar la observancia de la ley y de las consecuencias por el quebrantamiento de la misma, es probablemente tan antigua como la ley misma. En algunos ámbitos, se imponen sanciones que penalizan la inobservancia de la ley mediante procedimientos principalmente administrativos, como las leyes fiscales, para las que no hay un componente muy manifiesto encargado de su aplicación. En otros ámbitos, sin embargo, especialmente los relacionados con la vida y el orden público, casi todos los estados han acabado por constituir un organismo encargado de hacer cumplir la ley. Aplicación de la ley y derecho internacional. Es necesario explicar la relación entre el derecho internacional, por un lado, y la aplicación de la ley basada en el derecho interno, por otro, especialmente en lo concerniente a los derechos humanos y al derecho humanitario. Para la verdadera promoción y protección de los derechos y las libertades, es esencial que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprendan la amplitud, las implicaciones y las limitaciones de esa relación. Derechos fundamentales. Para que la policía boliviana cumpla sus funciones, se ha conferido a las y los servidores públicos policiales determinados poderes y facultades, siendo las más importantes el arresto, la aprehensión y el uso de la fuerza. Las acciones que ejecuten las y los servidores públicos policiales, en el desarrollo de su función deberán subordinarse y adecuarse al respeto de la Constitución, convenios y pactos internacionales sobre derechos humanos, y a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Así se garantiza la legalidad y legitimidad de estas acciones y se alcanza la finalidad del servicio policial. Garantías constitucionales. La Constitución Política del Estado establece las reglas para el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Esta tutela se ejercita a través de los procesos constitucionales, los que determinan e imponen las consecuencias jurídicas derivadas de las acciones u omisiones que atenten contra los derechos constitucionales. La extralimitación, u omisión, en las acciones realizadas por las y los miembros de la policía boliviana durante el servicio policial, además de cuestionar la labor policial, puede traer como consecuencia la vulneración de algún derecho fundamental de la persona y, por lo tanto, la posibilidad de iniciar un proceso constitucional, habeas corpus, ley de amparo.